supiste querer como nadie lo hizo, pero no tengo ganas de hacerlo contigo. En la cama en que dormimos ya no existe el placer. Se murió nuestro amor, junto con él la piel. Se te nota, mujer, que a vos te pasa lo mismo. Hoy somos dos extraños que están muriendo de frío. Y dándome la espalda siempre te quedas dormida. Solo quedan reproches y un montón de mentiras. Por más que lo intentemos ya no encuentro motivos que sigamos fingiendo lo que ya no sentimos. No se puede negar que los dos nos quisimos. El amar no es querer, no es el mismo cariño. Ya fue. ¿Quién lo dice? ¿Quién? Ezequiel. Se te nota, mujer, que a vos te pasa lo mismo. Hoy somos dos extraños que están muriendo de frío. Y dándome la espalda siempre te quedas dormida. Solo quedan reproches y un montón de mentiras. Por más que lo intentemos no le encuentro motivos que sigamos fingiendo lo que ya no sentimos. No se puede negar que los dos nos quisimos. El amar no es querer, el mismo cariño. El amar no es querer, ya está todo perdido.